Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Moisés Ruiz, colaborador de este programa Los Colores de la Voz. A continuación presentaré los contenidos de esta emisión. Invitamos al público a que pueda escuchar el programa en línea. También no olvide enviar sus mensajes a través de la cuenta en Facebook, a través de @radiounich, Los Colores de la Voz. Este es el primer programa del 2021 y estamos transmitiendo de manera pregrabada Los Colores de la Voz. Enviamos saludos y buenos deseos a los colaboradores del programa, así como a los radioescuchas. Las producciones son sobre los primeros días del año, otra sobre el creador del himno nacional mexicano, que es Bocanegra, producciones de la compañera Daisy Hanani. Escucharemos también producciones del Hogar Comunitario y Achille Ansetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. Y como semanalmente, Elsa Janet y Diego Álvarez nos comparten la producción musical y en esta ocasión nos comparten algo sobre Elvis Presley. Asimismo, en la sección Kulum les informamos sobre el COVID-19 en lengua tzotzil. Nos comparten también una cápsula cortesía de Pronatura Sur y producciones que realicé sobre el estrés y las enfermedades crónicas y otras sobre el Día del Periodista. También les traemos información importante a la comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas sobre las reinscripciones al nuevo ciclo escolar. Más adelante daremos los datos. Saludamos a Diego, al compañero Diego, a la compañera Rosita, a Elsa, a Lore, a Daisy y también a la doctora Gabriela, que sin duda, sin el apoyo de ellos, no podríamos realizar este programa. También les recordamos las efemérides culturales y ambientales de esta semana. Las fuentes consultadas es en www.gov.mx, efemérides del Gobierno de México. El 4 de enero de 1811, el general José María Morelos y Pavón triunfa ante las fuerzas realistas en Tres Palos, Acapulco. El 4 de enero de 1846, Mariano Paredes Arrillaga, militar y político conservador, asume la presidencia interna de México. Y también el 4 de enero es el Día del Periodista. En México se celebra el 4 de enero como el Día del Periodista. El 5 de enero de 1883 muere Ezequiel Montes, político y diplomático liberal, que colaboró en el gobierno del presidente Benito Juárez. En 1934, Abelardo Rodríguez, presidente interno de México, instaura el salario mínimo en el país. El 6 de enero de 1814, nace Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856, colaborador cercano del presidente Juárez, considerado el ideólogo de la reforma liberal. En 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. También el 6 de enero es el Día de la Enfermera. El 7 de enero de 1907 inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento obrero considerado antecedente de la revolución. El 7 de enero, pero de 1986, muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y como les mencioné al inicio, les tenemos datos sobre el proceso de reinscripciones al nuevo ciclo escolar. A toda la comunidad estudiantil de la Universidad Intercultural de Chiapas, les informamos que las reinscripciones serán del 11 al 14 de enero del 2021. Para las licenciaturas en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano. Para las inscripciones al primer semestre de la licenciatura en Médico Cirujano será el 15 de enero. La información pueden consultarla en la página web de la Universidad Intercultural de la UNICH y en las redes sociales. Ahora que ya tenemos estos datos sobre las reinscripciones, vamos a escuchar la producción que preparó mi compañera Daisy. El Año Nuevo es una celebración internacional en la que se festeja la llegada de un nuevo ciclo de 12 meses, el cual se conoce como Año y es una de las fiestas más importantes, porque el Año Nuevo, así como la Navidad y la conmemoración del nacimiento de Jesús, es una celebración que varía de acuerdo a la cultura de la región en la que se celebra. Sin embargo, es costumbre compartir este día en familia, en amigos, en los seres queridos, disfrutando de una buena música y de fuegos artificiales, y qué más satisfacción que estar en celebración con ellos. Erika Gómez Santis nos comparte de cómo la pasó en esta fecha tan especial con sus familias y seres queridos. Pues nos la pasamos muy bonito en compañía de toda mi familia. Los que se encuentran fuera, pues vinieron para acá a visitar a mi mamá para estar con ellas. Fue un momento muy padre porque pues es cuando nos podemos reunir también todos en familia y estar acá juntos. Pues lo que deseamos en familia es tener salud, ya que pues por la temporada que hemos pasado difícil, pues creo que lo primordial ahora es eso, tener salud más que nada, y pues desearle lo mismo pues a todas las personas, para que aquellos que perdieron algún ser querido o estén batallando con algún problema de enfermedad, pues puedan superarlo, sobrellevarlo y tener la fortaleza en sus corazones para que puedan salir adelante y poder recibir ahora sí que un 2021 más feliz, más alegre y estando en familia. Sin embargo, en ese día fue el final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Por Colores de la Voz, Daisy López. Ya hemos escuchado la producción de los primeros días del año y creo que es bastante importante pasarla bien en estos primeros días del año. Debemos empezar con una actitud positiva, con una actitud motivadora, con fuerzas para poder enfrentar las adversidades, pero de igual manera con ganas de disfrutar las cosas buenas que nos van a ofrecer este año. Ahora, de igual manera, antes de escuchar la cápsula sobre igualdad entre mujeres y hombres, es importante erradicar la violencia de género. Es importante promover la sana convivencia. Y en muchas ocasiones se ignoran los casos de violencia hacia las mujeres, pues a veces se omiten, a veces las mujeres no tienen voz. Pues en algunas ocasiones se normalizan algunos casos. Y eso hace que muchas mujeres pues normalicen alguna situación. Sin embargo, yo pienso que es importante que las mujeres tomen parte y también levanten la voz. Es importante que las mujeres levanten la voz contra las injusticias y las desigualdades. Pues creo que todos merecemos ser respetados y ser escuchados. De esta manera es importante reflexionar sobre las dificultades que una mujer puede tener. Sin embargo, creo que también como varones podemos hacer algo desde escuchar, poner atención, cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones. Por otro lado, creo que es importante compartir como estas cápsulas radiofónicas, que pues la intención es poder visibilizar las problemáticas y darles una posible solución. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, ¿qué es la igualdad entre hombres y mujeres, personas? Es tomarnos en cuenta, hombres, mujeres, ancianos, niños, con personas discapacidades diferentes, respetarnos las opiniones, escucharnos. La igualdad, pues para mí es eso, y respetarnos la cultura. Si tenemos paz en nuestro corazón, en nosotras mismas, hace que podamos entenderle también a los demás. Pero si está llena de veneno, de odio, entonces eso no ayuda. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Seguimos en Los Colores de la Voz. Recordamos sintonizar el programa en línea. Un saludo al público en especial por escucharnos cada jueves a la misma hora de siempre. Y pues también queremos recordarles, como siempre en esta transmisión, cuidarse en esta temporada invernal sobre el COVID-19. El hecho de estar en semáforo verde no significa que hay que confiarnos y cuidarnos manteniendo nuestra sana distancia. Y recordarles que es importante el uso del cubrebocas para evitar ese tipo de contagios u otras enfermedades que afecte en nuestra salud. Y no salir de casita si no es necesario, y así evitar la propagación del virus. Los invitamos a escuchar una producción realizada por su servidora Daisy López sobre el himno nacional mexicano. Este 8 de enero se conmemora el día natalicio de Francisco González Bocanegra. Francisco González Bocanegra nació el 8 de enero de 1824 en San Luis Potosí. Durante la Guerra de Independencia, su padre se identificó con los realistas, así que a la expulsión de los españoles, su familia se vio obligada a trasladarse a España. Vivió en el puerto de Cádiz desde los 4 años y regresó a San Luis Potosí en 1836, donde ingresó al Colegio Guadalupano Josefino. En 1846 se trasladó a la Ciudad de México, donde, además de dedicarse al comercio, encontró un ambiente favorable para desarrollar sus aspiraciones poéticas y se convirtió en un reconocido poeta crítico teatral, orador, dramaturgo y articulista. Aunque exista discrepancia entre sus biógrafos, se cree que asistió a la Academia de Letrán y al Liceo Hidalgo, del cual fue socio fundador. Entre sus obras destacan Cadalso, Lágrimas de Dolores, Mi primer sueño de amor y Sobre mi tumba. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, en 1853 se lanzó una convocatoria para seleccionar una composición poética que fuese la letra del himno nacional mexicano. González Bocanegra no estaba interesado en participar. Sin embargo, su prometida Guadalupe González de Pino logró persuadirlo y en solo 4 horas fue capaz de escribir 10 estrofas, que se convirtieron en la composición ganadora de entre 25 participantes. La presentación oficial del himno se llevó a cabo en la celebración del 44 aniversario de la independencia el 16 de septiembre de 1854 y fue interpretado por la soprana Balbina Stefenone y el tenor Lorenzo Salvi. González Bocanegra, con su obra imperecedera, dio a México un canto patriótico que reconoce su plena identidad como nación libre, soberana e independiente. Con solo 37 años de edad, el poeta murió a causa de una tifoidea el 11 de abril de 1861 en la Ciudad de México. Sus restos yacen en la Rotonda de las Personas Ilustres. Por Colores de la Voz, Daisy López. Qué bonito es escuchar nuestro himno nacional mexicano. Es una satisfacción saber que el himno trata de reflejar la unión, el sentimiento y la solidaridad. Además, es un canto que expresa sentimientos positivos y alegría. Y bueno, pasando a otro tema, daremos paso a escuchar una producción realizada por mi compañero Moisés Ruiz sobre el estrés y las enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es afección o lesión que puede durar años o toda la vida y por lo general no tiene cura, aunque en algunos casos tengan alguna disminución. Enfermedades crónicas se han relacionado con índices elevados de estrés, como la enfermedad arterial coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, el cáncer, la epilepsia, la diabetes de tipo 1 y tipo 2, y por nombrar las más frecuentes en el medio hospitalario. ¿Qué es el estrés? Se asocia a dos conceptos. La primera, que hace referencia a énfasis, tensión o presión, y la segunda a una situación de dolor psíquico, sufrimiento o angustia. Quizás en varias ocasiones nos hemos sentido angustiados o en tensión o presionados. Este es el proceso primario para la producción del estrés. Un estudio realizado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el 2019, el 43% de los mexicanos fue registrado con padecimientos de estrés laboral, puesto que se trata de una nación con largas horas de jornada laboral. ¿Qué sucede cuando nos sentimos estresados? En los episodios estresantes, el organismo segrega sustancias que no son provechosas para el organismo. Estudios han demostrado algunos procesos en los órganos internos del organismo. Varias hormonas son segregadas que inciden positivamente en el desarrollo de enfermedades. Se acelera la circulación sanguínea, se intensifica la respiración, se agudizan los órganos de los sentidos y la digestión se alenta. Por otro lado, la depresión y la ansiedad son síntomas de estrés prolongado. Es la respuesta de episodios estresantes. Los buenos hábitos también son positivos para la disminución del estrés, tales como las jornadas de trabajo moderado, hacer ejercicio frecuentemente, una alimentación balanceada, dormir las horas suficientes, mantener la mente creativa y usar la imaginación, y también estar con familiares y amigos en convivencia. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. En definitiva, el estrés es un desgaste físico tanto como emocionalmente, porque esto nos conduce a llevar a sufrir una enfermedad grave, depresiones, incluso cáncer. Las causas que puede generar estos es la exigencia de consigo mismo, y esto va a depender de la vulnerabilidad previa, los recursos de adaptación, la autoestima y el soporte social. Para reducir el estrés es importante identificar las situaciones que resultan estresantes y evitarlas. Ser conscientes de las propias limitaciones y no asumir responsabilidades que no estés seguro de poder cumplir. Establecer un criterio de prioridades a la hora de afrontar las obligaciones y los retos que le esperan a uno. Y pues también el dormir. El tiempo necesario incluye en eso, poder descansar ni más ni menos entre 6 y 8 horas diarias. Y pues bueno, pasando a otro tema, escucharemos otra cápsula sobre la convivencia con mis hijos, producidas por Médicos del Mundo Suiza y el Hogar Comunitario Yachil Anzeti. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. La convivencia con mis hijos. Yo soy madre soltera, orgullosamente. Es algo muy bonito para mí la convivencia con mis hijos, porque siempre pasamos con más tiempo, sabemos qué es lo que nos gusta. Eso le ayudan también a fortalecer, ¿no? Fortalecer el nivel emocional, porque siempre estoy con ellos. Nadie nace de ser perfecto, ser padres, nadie. Y aquí vamos en paso, los tiempos aprendemos. Depende también cómo lo crecimos, cómo lo criamos a nuestros hijos, porque si le decimos palabras muy hirientes a nuestros hijos, pues también eso van a cargar el dolor a nuestros hijos. Reflexionemos con nosotras mismas, tanto hombres, yo los invito en esa parte. Si te hicieron a ti, a tu infancia, o te dijeron las palabras que te dolieron, ¿por qué lo repites con tus hijos de nuevo? Si no te gustó a ti, ¿por qué lo haces? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachil Anzetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión Chiapas. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Estamos en Los Colores de la Voz Y saludos de nuevo al público por seguir acompañándonos en esta transmisión y recordarles de nuevo cuidarse en esta temporada invernal sobre el COVID-19 y llevar a cabo todas las medidas de prevención para evitar este virus. Y daremos paso a otra producción realizada por los compañeros Diego Álvarez y Elsa Janet. Como cada semanalmente nos prepara una producción musical y esta vez nos trajo el material. De enero nació Elvis Aaron Presley en el año de 1935 y aunque falleció el 16 de agosto de 1977, fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Considerado como un ícono cultural y conocido ampliamente bajo su nombre de pila Elvis, se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió una en la categoría de la carrera artística a la edad de 36 años. It's you En 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Pero, finalmente, el consumo excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la edad de 42 años. Los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Qué bonita producción acabamos de escuchar de nuestros compañeros Elsa Janet y Diego Álvarez. Bueno, en estas fechas cada persona tiene un gusto diferente musical, cada quien tiene sus preferencias más en estas nuevas generaciones. Y somos libres de escuchar de lo que nos complazca a nosotros mismos, ya que la música nos permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos tipos. También la música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo el caso en el que está. Ahora pasaremos a otra cápsula sobre el Día del Periodista realizada por nuestro compañero Moisés Ruiz. Los invitamos a escuchar, ya que con la celebración del Día del Periodista se pretende conmemorar a los profesionales de los medios de comunicación, así como la libertad de expresión que estos garantizan. Sin embargo, desde hace un tiempo, este Día del Periodista se celebra en el contexto de la represión y pérdida de vida que victimizan a muchos periodistas en su lucha por encontrar la verdad. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, organización no gubernamental fundada en 1985 y que trabaja diariamente por la libertad de prensa en lo que va este 2020. Este 4 de enero es la fecha oficial en la que se celebró el Día del Periodista en México. Esta fecha fue tomada y en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero, considerado el iniciador del periodismo en México. Mi nombre es Argelia Gómez Arcos, soy estudiante y conozco la labor y las actividades de un periodista, y pues consiste en que se encargan de investigar, analizar y divulgar temas de interés social. Hola, mi nombre es Esteban y yo pienso que sí conozco el labor del periodista, porque el periodista lo que hace es buscar información verificada y destacada de algún tema, como puede ser ya sea de la economía o de la política o de algún otro tema en específico. En México, el 4 de enero se celebra el Día del Periodista y fue por la labor particular de un hombre que inició esta actividad en nuestro país. El 4 de enero es un día de orgullo y celebración para todos aquellos que se dedican al periodismo, actividad que en muchas ocasiones se ha considerado como el cuarto poder del país, aunque de manera internacional el Día del Periodista se celebra en otra fecha. En México, esta celebración inició gracias a la labor de Manuel Caballero, considerado como el iniciador de esta labor en nuestro país y que falleció en este mismo día en 1926. Manuel Caballero fue un estudiante de la Universidad de Guadalajara en la especialidad de Derecho, pero que empezó a trabajar como redactor en diarios como El Monitor, El Federalista y La Época. Cabe destacar que en el mundo el periodismo es una profesión de alto riesgo, pues después de Afganistán, nuestro país es el que más muertes de periodistas registra. Así pues, de acuerdo con datos de la Federación de Asociación de Periodistas Mexicanos, en los últimos 15 años se han registrado 139 homicidios y 22 desapariciones de periodistas en México. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Se necesita mucha voluntad. Cuando uno quiere parar la violencia que está viviendo en el momento, es pues el darse cuenta que estoy viviendo violencia y que también puedo dejar de vivirla, pero eso es aceptarla, reconocerla y tener esa voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque merezco ser respetada, merezco ser valorada, tengo mis derechos, merezco una vida bien. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza. Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID SARS-CoV-2, contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tasbonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Lio Shukta Tekelalik, Li Oyun Ta Sección Kulum Ta Programa Los Colores de la Voz y Tahtakbal Saludo Tas Tekel Buchu Tashaili Batikope. Yun Li Etak El Tikush Elan Shuk El Batik Svental y Chamel COVID Shuk Shtok Skang El Batik porque Tochven Sik y Skan Klap Leklikutike Sventa Mushik y Pachta Ora Tashkaitik. Junk opas biltalel sventa tahnati kush elan tashbat li chamel kovide ha spasochtal li pronatura kaitik kusichal. Tohmash kaitik li loile buyuan lik tali chamele kushi ayanta bucho yish tali tasbaba la mile kaitik li sotlem shuk li yanchon en tikta china jalaj kuchikoli chamel miye chana tzihlikotik kaitik li loil chalike jalas multi sotlem li talem chamele yun li buchus naojike li chonetik lie ye chaono shichochtal yun la jatas kuchik li krisiano etike li kusimus natike mi jalalish chamel sotlepe jasmi li krisiano Chanoetike, o mihali chameles heli kusikotem shata paselita balamil. Kusili natike hat sots tunes cuentas que lo vilite etike. Nautik liskotoli sots levetike, hat sots tuners venta yashalaltik, yun has la jesik, likos chonetike, shchuk lischameltak, lishim, shchuk chenek. Hanostok, skoltan ichimetik lechchiko, shchuk tspoleso. Eptatos hoy lisots leve tasunles li balamil, yun hatsots tunelik. Nahtik titavitzik haoyeb, teina katikta yuchen, hamuskanik lisakila losil. Yantik lumaltik hachichik tamuks cuentas kushlehalik. Hakuchachkitik litahteklum sotlem, ha shal sluman sotlem. Eptokusis kantah chantik litasotze, hachonetik no pemikshalik usitik hajelem tas babalamile. Lisotzetike, hakunkunch lah lisnaike, halichich tuch elitetike, shchuk chikpat. Lisotzlebetike, hayun litetik uchalbotike, hatzots tu suenta liyashalaltik, yuns kantah keltik. Muxim tasbatiko, shchuk muhmiltik, lichamer coronavirus oye, maux muliko. Naostik kotultik timdas kantik lekbegdaltik, lah keltik litetik altik. Yun hachi yagwotik veeltik, xitik stes kontahnatik shukusikuntik. Chonetik shukzun waletik hachi spostotik. Litatetik altike hatei tahtatiko sakilwo. Hatzke lo kalam nitontik. Timihkeltik litetike hamastotz kushubinotik. Litachtal ya namtelale, chile vilajotik ushelan tajkeltik lichontik tanae, suenta lichamel coronavirus. Colabal chabayon kotik, jalie, jazakilbota jun lequilal pectalil. Tesha comicón. Y la caitik shak usitas pas lisots leve, yunja chonetik es angeltik, yunja nakalik, tateetik, pero botik es angeltik lex tekel lichonetike. Shuks angel batik, lilie likemsha liyora ilsike, tashtal epsik, yigal tashtal vo, y tochtsotsik yigal tashtal, iskan elekshik beotik, iskan. Mantik lekil velil y scan lek la plikutike. Nitashkai dikstok hun cápsula pero tat sel tal y hadashkai dik usita shalotik. Martín. Mas aunat Miriam. Mintiak an. Kunik shwah litik tel ha. Talok il ha. Mato awayo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te ahwalile yakala ta yakel te ach chamele ta haitik. So yalayich kanel bayel animetik ta hujun shemana. Amiko, mamele luk, lotil. Masha chun spisil te beluk yal batike. Yunash yas kanshil te sotik sok mahtik batik sok te ahwalile tike. Hamelek te sit hae sokte melekup tes bile mok kakbetik cloro. Hich mas sakotika te chamel hate COVID-19 bile. Alaka itik binti yakna. Ila, hate chanul chamele mas kushta lekil ha. Sok yash lahta cloro. Hich un kala ya poka itahetik ha kusa na sok havai atimal yask ana tuntes lekil ha sok shapon. Yamesk an tzataitik mas tuntes tip te chalil hae. Te yank ale las caibes optul poshawan esta radio la yaltes chanul chopol chamele yash kustas chalel ha tachep mok osepto kahal. Melel te binti la valbene te ik al ha hoyob ya yutsin chuhtik ya yak petik chenel soha chuht. Yas kan sopatik yu un kustilantik soh kanantaitik te sitka altike hich mayus kabalul a hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakoteka te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila, malek te shivotike hayas kan te hok etik lek te sventa il te chamele. Mach untik te lotil kope sok halek te kanantay batik te pisiltike. Miriam, ya na banti yas tak hokko. Teme ya toca na lex venta te chamele. Ya kakbats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbalsville. Tsibuya. Ja 9614540033. Leto ya está a hok eis venta il te scoplal chamele tabats il cop celtal. Sotzil sok takashlan cop. Sok ay postavan hetik ya cholik scoplal yun te chamele. Hich ek ay postavan hetik maya yastak skopo hatzok. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Yo me mantengo confinado en mi casita para evitar el contagio y mantenerme sano y sanita coloradita. Pitu pitu pitupita que regrese centellita. Mejor me quedo en mi casita. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Nuevamente les recuerdo las fechas de reinscripciones al nuevo ciclo escolar. A toda la comunidad estudiantil de la UNICH les informamos que las reinscripciones serán del 11 al 14 de enero del 2021. Para las licenciaturas en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano. Para las inscripciones al primer semestre de la licenciatura en Médico Cirujano será el 15 de enero. La información puede ser consultada en la página web de la Universidad Intercultural de Chiapas y en las redes sociales. Hechnostok Buchutashanunahta Universidad Intercultural de Chiapas Buchutashanunahta Licenciatura de Lengua y Cultura Turismo Alternativo Desarrollo Sustentable Comunicación Intercultural y Médico Cirujano Agus Saxby del 11 al 14 de enero y Hechnostok Buchuhatotashochta Licenciatura en Médico Cirujano Ach Ochel Shusaxby el 15 de enero Ha Liha Bilalie. Y de esta manera agradecemos al público radio escucha, en especial saludamos a Pepe Verduzco. Pepe ha estado escuchando algunos de nuestros programas y él es de Zamora, Michoacán. Enviamos saludos a él y también agradecemos a la participación del equipo de producción y a Daisy que estuvo conduciendo con nosotros el programa. Enviamos saludos y fue un gusto estar con ustedes conduciendo este primer programa del año. Les deseo todo lo mejor en esta semana, en sus actividades y nos vemos hasta la próxima. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Los invitamos a escuchar el próximo jueves en Los Colores de la Voz y se despide de ustedes Daisy López. Kano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan melkules tabakim oras batel kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasikebak ayun melkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.